Y también menciona de que el único requisito que piden es para hacer este proyecto, el CAR necesita el derecho propietario. Entonces, todas las obras para nosotros es importante, ¿no? Es importante, pero que también yo he informado al gobernador de esta situación, ¿no? Y el gobernador lo ha recibido con mucha alegría de poder de ver, ¿no? Él se compromete y me ha dado la autorización para que yo pueda manifestar a nombre de nuestro gobernador de la intención de poder ceder el espacio necesario para que esta piscina olímpica se construya en la Villa Olímpica, ¿no? Entonces él está dispuesto a firmar, ¿no? Y al mismo tiempo mencionó el gobernador diciendo de que sea el gobierno nacional, sea el gobierno municipal o el gobierno departamental, los tres somos estados, somos gobierno, ¿no? Y la plata es de los bolivianos, ¿no? Invierta, quien invierta es para los bolivianos. En este caso, el gobernador tiene toda la predisposición, ¿no?, de firmar cualquier convenio para que esta piscina olímpica se construya en la Villa Olímpica. ¿En calidad de qué se lo votaría cediendo los terrenos de Villa Olímpica? Bueno, bajo cualquier convenio, puede ser en usufructo, en comodato o hacer convenio, bajo cualquier tipo de convenio, ¿no? Lo mencionó nuestro gobernador, con la voluntad siempre de que estas obras se hagan en nuestra ciudad de Montero.